Radio 620, emisora de la juventud. 20 de junio de 1946. 20 de junio de 2010. 64 años al aire de XENK, Radio 620. Radio 620. La estación que llegó para quedarse.